etorri. Gabón, ongi etorri el grito de Yoko y Racha Yora. Esta noche tenemos un programa muy especial con un invitado también muy especial. Pero es que no son fechas cualquiera, estamos en mitad de diciembre. Esta semana elecciones, votemos o no, hay elecciones. Y en menos de 10 días Olentzero Tripaundi llega a nuestras casas. No es cualquier cosa. No nos queríamos alargar con el tema de las elecciones, de primeras porque creemos que con la tralla de telebasura desinformando, sin control y la penosa calidad de los debates de los políticos de turno ya era suficiente. Aún así, nos quedábamos con las ganas de compartir con vosotros algo que hemos leído y es que de vez en cuando se leen cosas que merecen la pena y merecen la pena también de ser compartidas. Thank you. seguimos en el grito de Yoko, en Irola Irratia, en la 107.5. Y esta noche en el programa abríamos el programa hablando sobre un artículo que hemos leído sobre las elecciones generales y decíamos que nos queríamos dar el turre. Pero bueno, habíamos encontrado un artículo que decía elecciones generales 2015, ¿dónde están las mujeres? Y bueno, hemos leído entre tantos que están saliendo estos días este que habla sobre la representación de mujeres en las agrupaciones políticas, escrito por Emilia Arias, y nos ha parecido interesante y dice así el artículo. Solo el comienzo. El 20 de diciembre votaremos o no, con ilusión o no, para cambiar las cosas o no, pero desde luego hay algo que solo va a cambiar a peor: la representación de las mujeres en política. Todos los candidatos de las grandes formaciones políticas a la presidencia son hombres, y en las listas al Congreso la cosa no invita al optimismo. Seguimos infrarrepresentadas. Da igual que el color sea azul, rojo, naranja o morado, todos son hombres. Os aseguro que hay mujeres preparadas y válidas en este país, pero los partidos no deben haber reparado en ello. Pero vamos a los contenidos. Miremos el fondo de los programas electorales. Mientras algunos partidos han tomado nota de las reivindicaciones feministas, otros directamente ignoran los problemas fundamentales de las mujeres de este país. Pero no solo es visible nuestra ausencia en las candidaturas a la presidencia en esta campaña electoral. Solo el 34% de las candidaturas presentadas en las 52 circunscripciones electorales por las grandes formaciones está encabezado por mujeres. Esto limita mucho las posibilidades de las mujeres para ocupar escaños en el Congreso. Solo el PSOE lleva el 50%, 26 candidatas exactamente, como cabezas de lista. ¿Qué significa esto? Que no vamos a estar representadas de forma igualitaria en el lugar donde se tomen las decisiones, que nuestras reivindicaciones, nuestras luchas y nuestras demandas volverán al final de la cola, donde siempre han estado en realidad en un Congreso que va a estar aún más masculinizado. Bueno, pues como os decíamos, no sabemos si votaréis, si no votaréis, pero bueno, este artículo sigue haciendo un poco más adelante un repaso más exhaustivo, partido a partido, programa a programa, pero eso os lo dejamos para que os lo leáis cuando tengáis un ratito y os apetezca. Bueno, y esta música que estamos escuchando es Latko Felix, que es un chico serbio que toca música pues, romaní, estilo folk, también clásica, es un virtuoso del cítern y también del violín. Toca también rock, blues, jazz y es un genio improvisando, ya que hemos tenido esta pieza con Salterio. Y seguimos en Irola Irratia, en el grito de Yoko, como todos los martes cada 15 días. Y esta noche tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Carlos Navarro, que nos estará escuchando ya, residente de Medicina de Familia en Murcia y creador de una iniciativa que ha titulado Uno cada 8 horas. Él mismo define el proyecto como un intento de seguir mostrando todo aquello relacionado con la salud que no suele ser debatido en la facultad ni en los medios de comunicación. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada lo primero. ¿Estás ahí? Hola, muy buenas noches, Sara. Qué bien. Pues, sí, estamos por aquí, en la otra parte de España. Te escuchamos como si estuvieras aquí al otro ladico. Oh, qué bonito. Cuéntanos lo primero de todo. ¿Qué tal se vive en Murcia? Pues mira, ahora mismo vivo, no puedo decir en manga corta, pero casi. Es la parte maravillosa que tenemos aquí abajo. Nadie la conoce, pero mira, no tenemos agua tampoco, pero es... O sea, que Murcia existe... Nos conformamos simplemente con el tiempo. Murcia existe, hace sol y se vive muy bien. Existe, es cierto. No cambia temperatura, pero aquí se está de lujo. Jo, muy bien. Ya haremos una visitica entonces por ahí. He hecho una súper breve presentación de lo que venías a contarnos esta noche. Tenemos varias preguntas para ti, así que yo ataco. Me atacas, qué lindo. En realidad, ¿qué es uno cada 8 horas? ¿Qué es esto que yo he contado en 2 líneas, pero que seguro que tiene mucho más misterio detrás? Pues mira, uno cada 8 horas... es algo que se viene gestando ya de hace tiempo, ¿sabes? Es una reflexión que teníamos pues varios compañeros ya durante la carrera y durante ya la residencia, un poco por mostrar la otra cara de la medicina que no es la que se suele ver. ¿Sabes? Yo creo que ha sido un poco por cansados de ver al médico siempre subido en un pedestal, casi siempre enfadado con el paciente, que lo ve como si fuera su enemigo. Y una vez, hablando con una amiga, ella me preguntó que qué hacíamos en la carrera, ¿no? Que cómo aguantábamos todavía. Y ella me comentó que fue un poco justo por eso, que le gustaba mucho la medicina y que no quería permitir que fuese este tipo de gente la que la representase. O sea, que realmente se podría hacer las cosas de otra manera. Y fuimos conociendo gente y nos dimos cuenta que justo es eso, que hay muchas formas de hacerla distinta, que hay mucha gente... muy guay dentro de medicina, pero que desgraciadamente no se suele dar voz y suelen ser más los mamporreros los que salen en televisión, los que hacen más ruido. Y entonces, bueno, queríamos mostrar pues esas iniciativas distintas que existen y que creemos que merecen ser contadas. Entonces, la gente que estudia en medicina, porque la gente que te está escuchando, no sé con qué impresión se quedará. Eso que dices de que en la universidad no se enseña de esto, ¿de qué se enseña? Pues mira, estoy seguro que en todas las carreras pasará lo mismo con lo suyo. El que sea arquitecto dirá qué leches estoy haciendo en arquitectura, aunque luego sea un profesional genial. Pues desgraciadamente en medicina nos enseñan a todos menos a estar con pacientes. Es cierto que es muy importante la carrera, los conocimientos que se dan son muy importantes. Hay que saber dónde está el brazo, dónde está la pierna y hay que saber ciertas cosas técnicas, eso está claro. Pero el paciente es algo mucho más, no es complicado, pero que sí que es complejo. Es una unión de muchas cosas, de su vida, de sus patologías, de todo ello. Y desgraciadamente no es que no se enseñe en la carrera, sino que encima casi se oculta, ¿sabes? Se hace como si saber un poco de la vida del paciente fuese perogrullo. Y es una pena. Es una pena porque al final el estudiante tiene que intentar ser el mejor profesional que pueda a pesar de ello. Y pero ya te digo, yo creo que eso pasará en todas las carreras probablemente, ¿no? En su propia forma, ¿no? Entonces, parece que esta iniciativa surge un poco con el deseo de entender esa complejidad que supone el paciente. Claro, mira, yo Al contrario de lo que pueda parecer, estoy muy animado, o sea, no es para nada pesimista dentro del sistema sanitario que tenemos. Estoy rodeado de profesionales geniales en todos los estamentos de la salud, médicos, de enfermería, auxiliares. Yo lo veo todos los días en la consulta, en el poco tiempo que llevo solamente 3 años ejerciendo como residente. Yo lo he visto con mis compañeros, gente muy, muy buena. Y lo que queremos es eso, mostrar justo que se puede hacer de otra forma y que se puede aprender también de otra forma. Porque mira, una cosa que pasa en medicina, debido a nuestro sistema sanitario que mueve tantísimo uh-huh. dinero, pues hay muchos intereses detrás. Y una manera, unos posibles intereses puede ser la formación del propio profesional. Yeah. Por ejemplo, ¿qué se aprende y qué no se aprende? ¿Qué fármaco se aprende y qué fármaco uh-huh. no se aprende? Pues queríamos realizar una formación distinta y sobre todo independiente. Visibilizar eso, otra forma de aprender. Y entonces, ¿a quién va dirigido exactamente el proyecto? ¿Os dirigís a la población trabajadora, a la población paciente, a quién queréis llegar? Es un proyecto totalmente inconcluso, todavía está empezando, pero no, para nada, queremos que sea algo bastante general. A ver, vamos a mezclar las dos cosas, va a haber programas más técnicos en los cuales se hablan de algo que quizá para una persona que no está muy metida en estos temas pueda ser tedioso, aunque uh-huh. vamos a intentar hacerlo de la manera más pedagógica posible. Pero a la vez, por ejemplo, el programa que vamos a tener dentro de poco, que yo creo que ya lo lanzaremos, no sé si antes de Navidad o después, está ya uh-huh. ahí, va a ser sobre los medicamentos, pero desde un punto de vista del control de los medicamentos. Yo puedo entender uh-huh. que eso le interese más a un profesional que se encargue de prescribir. Yeah. Pero, por ejemplo, el primero que tuvimos fue de la incertidumbre, ¿sabes? Del miedo que puede tener el paciente en la consulta, en la toma de decisiones, o del miedo que tiene el profesional a quedarse corto o largo con las pruebas y qué consecuencias puede tener. Así que yo creo que le puede interesar a todo el mundo. Uh-huh. Muy bien. Parece que lo cuentas así como algo sencillo, pero en realidad, ¿cómo te las has arreglado? ¿Cómo te las has ingeniado para sacar todo esto adelante? Pues luego daremos las direcciones de los vídeos y, ostras, te han quedado muy bien, ¿no? Pues estamos muy contentos. Mira, sobre todo estamos contentos por habernos lanzado, porque, ya te digo, es un sentimiento que teníamos desde siempre en la carrera, de que las cosas se estaban haciendo y que no se estaban haciendo bien. Y pensábamos que se podían hacer de otra manera, pero siempre veíamos que los que hacían cosas eran otros, ¿no? Eran otros que o porque tenían dinero, o porque tenían tiempo, o lo que fuera. Y la verdad es que no hace falta tanto para lanzarse. Uh-huh. Es quitarse también, sobre todo el miedo, organizarse un poco e ir formándote. Estás realmente optimista, Carlos. Ha llevado un poquito de tiempo, pero nos hemos asociado aquí con un compañero que hace cine, o sea, lo cual es un lujazo, ¿sabes? Claro. Está empezando a hacer dirección de cine, entonces claro, eso se nota mucho en la calidad cinematográfica que tiene, está muy bien grabado. Claro. Y con casi nada de dinero y con cámaras regulares. Entonces, bueno, poquito a poco. Suena muy bien todo lo que dices y te ves súper emocionado y está muy bien. Si te parece, vamos a hacer un paroncillo para poner una canción y seguimos ahora mismo. Claro, fantástico. Escuchar ese grito de Yoko. Hasta ahora. Vivo allí, pero me esperan. El viejo que no entiende mis canciones, la plaza, los fantasmas, los rincones, el tiempo de llorar, las ganas de cantar, y un niño que se llena de razones. Está en el mar con 7 puertas. Yo ya no vivo allí, pero me esperan. El cubo de pescar de cuando pibe, querer y no saber cómo decirte. La madre y el hogar, los pies en el lagar, la lluvia y un lugar donde escribirte. Las emociones, la línea que divide las naciones, los días de taller, mujer que no tendré, y el barro que manchó mis pantalones. Mi casa está en el mar con siete puertas, yo ya no vivo allí, pero me esperan. La estrecha inmensidad de las ciudades, la marca que nos dejan las verdades, la fe de transformar mi casa y mi lugar, y el vino que alegró las amistades. Bueno, pues este tema que hemos escuchado es Pedro Guerra, Siete Puertas, una canción que habla de la nostalgia de la, pues de la tierra madre, de la casa. Pues estaba para Carlos, que está en Murcia, es de Albacete, está conectado con Bilbao, y bueno, pues eso. Pero está muy contento y seguimos hablando con él. Ahí va Sara. Bueno, estábamos hablando con Carlos sobre el programa 1, en la iniciativa 1 cada 8 horas. Y nada, aquí estamos en el grito de Yoko, como todos los martes. Al otro lado del teléfono, Carlos, ¿sigues ahí, verdad? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Vale, bueno, queríamos, después de esta breve introducción en donde nos has explicado en qué consistía la iniciativa, queríamos preguntarte un poco más en concreto de qué hablan los vídeos que habéis publicado hasta ahora. Uh-huh. El primero de ellos habla sobre la incertidumbre, como nos decías, con Juan Gervas. Uh-huh. Y para los que nos estéis escuchando, no tenéis más que buscar en YouTube Una duda cada 8 horas para verlo, de eso, de lo que estamos hablando. Cuéntanos tú, ¿qué sacasteis en claro? ¿Os preguntáis vosotros cómo? ¿Cómo salió aquel vídeo? Pues fue un lujazo de primer vídeo. Quisimos empezar con un tema general, que era, pues eso, la incertidumbre, y qué mejor que Juan Gervas, un médico súper conocido, sobre este tema y que también lo explica, ¿no? Pues la incertidumbre es esa forma, ese miedo que puede generar debido a la duda, de no saber qué va a pasar, porque la duda es parte de la vida, y la incertidumbre también, no sabemos qué va a pasar al día siguiente, no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos qué va a pasar con nuestra pareja. Y lo que pasa es que a veces nos puede agobiar más y a veces nos puede agobiar menos. Con los temas de salud agobia mucho más, sobre todo porque ahora parece que tenemos que tenerlo claro. Ahora ya no se deja nada a la duda, tienes que saber, tienes que hacerte todas las pruebas, tienes que hacerte chequeos todos los años, tienes que saber si estás perfectamente sano o no, independientemente de cómo te veas. Es decir, parece que tiene que ser alguien en que te diga si estás sano o no. Entonces, pues con Juan hablábamos un poco sobre eso, qué peligros puede tener el no tolerar la duda, el no tolerar la incertidumbre. Uh-huh. Por parte del paciente, que puede generar esa angustia vital de parecer que no está haciéndolo bien con su propia vida, y luego sobre todo por parte del profesional, porque lo que pasa, Sara, al no tolerar la duda, es que utilizamos herramientas para intentar no dudar. esas herramientas pueden ser, por ejemplo, radiografías, pueden ser resonancias, pueden ser el TAC, más conocido como el escáner, pueden ser biopsias. Es decir, que son muchas herramientas que son muy buenas, tienen una utilidad enorme, pero también pueden ser peligrosas. El TAC, por ejemplo, produce mucha radiación. Las radiografías abdominales, por ejemplo, producen mucha radiación. Las biopsias. Podemos entrar en un periplo de screening que al final te lleve de un especialista, te lleve a otro, simplemente por no tolerar una pequeña duda de usted puede pasarle algo o no puede pasarle algo. Hay ciertos screening, por ejemplo, hay ciertas formas de no dudar que están muy bien. Por ejemplo, hay ciertas vacunas que son que son totalmente necesarias, como puede ser la de la polio, la del tétanos. No podemos dudar si a un niño lo dejamos con la vacuna del tétanos o no. ¿Por qué? Porque la vacuna es muy buena y la enfermedad es muy grave. En cambio, hay otras patologías que no está tan clara la cosa. No está tan clara. Por ejemplo, el screening de cáncer de colon, ese que se hace para saber si hay sangre en las heces o no. Claro, el cáncer de colon es una enfermedad muy grave. Y si tuviésemos un screening que fuese bueno, si tuviésemos una prueba que nos dijera si tienes cáncer o no tienes cáncer y fuese buena, pues sería fantástica. Pero el problema es que no lo tenemos. Tenemos una prueba que nos dice de una manera muy mala si lo tiene o no lo tiene. Y el problema de ahí es que empiezas a llegar a más pruebas, al TAC, empiezas después a una colonoscopia, que es un tubo que te introducen y puede producir daños. Poníais un poco en duda el refrán este de prevenir es mejor que curar, ¿no? Claro, eso es. Ante la prevención, precaución. Prevenir es mejor que curar, siempre que lo sea. Porque el problema es que aquí, como ya Juan decía también allí en la entrevista, hay muchos intereses detrás de esto. Hay algunos que son intereses buenos, claro que sí. Lo que pasa es que cuando un interés se junta también con otro interés económico, pues a veces en vez de confluir chocan y a veces gana el interés económico. Y se ha visto con en muchos casos, por ejemplo, el de la talidomida. ¿Os acordáis? Ese medicamento para que las embarazadas no tuviesen náuseas y al final tú fíjate todo lo que ha ocasionado. Claro, el problema es que la duda es parte de la existencia y negarla es también negar la existencia, es como ponernos una venda. Y no tiene ningún sentido. ¿Es difícil, Carlos, transmitir esta idea a los pacientes? ¿Cómo? No te he escuchado. ¿Es difícil transmitir esta idea a los pacientes? Yo creo que no. Yo creo que los pacientes con los que yo he visto son personas normales a pesar de que digamos que no. Sí, un paciente es una persona sensata y sabe perfectamente que en su día a día no tiene todo claro. No sabe si sus chiquillos van a probar o no van a probar. No sabe si va a pasar algo o no va a pasar nada. Eso lo tienen clarísimo. El problema es que somos nosotros los que inducimos al paciente a que no duden. No somos nosotros los que les decimos que se hagan chequeos todos los años. Somos nosotros los que le hacemos publicidad, aunque no seamos nosotros los médicos directamente, pero sí desde las grandes compañías, publicidad de que se hagan los chequeos todos los años, de que tomen medicamentos que no están testados, que no está tan claro su beneficio con respecto a su perjuicio. Es decir, somos nosotros los que hemos generado una tolerancia muy mala a la duda o al dolor, a las cosas naturales de la vida. Joder, con esta presentación dan ganas de ver el vídeo otra vez. Para las que nos estén escuchando, lo volveremos a recordar al final. Lo explica mucho, mucho mejor que yo y es un gusto escucharlo. Muy bien, vamos allá con el segundo vídeo. Hablabais con Sergio Minué sobre la gripe A y su vacuna y decíais en la propia introducción que han surgido numerosas iniciativas para intentar aclarar al paciente tanta información que sale en los medios de comunicación, muchas veces sesgada y desgraciadamente en algunos casos de forma interesada. ¿Qué supone no estar bien informado sobre esta enfermedad? Decíais que el no actuar de forma objetiva y con visión de futuro tiene sus riesgos alarmar a la población. Claro, pues mira, el caso de la gripe es un caso paradigmático. Es una enfermedad, un virus que nos ha acompañado toda la existencia humana, desde siempre. De hecho, al año mueren muchas personas de gripe a nivel mundial, y lo ha hecho desde siempre. Lo que pasa es que la gripe se ha hecho más famosa a partir, creo que fue del año 2009 o así, con las famosas pandemias. incluso antes creo que había otras. Por ejemplo, primero que si fue la gripe aviar, después la gripe del pollo, la gripe mexicana, la gripe de los cerdos, es decir, al final se llamó gripe A. Bueno, pues la gripe A es un virus distinto de gripe. No da tiempo a explicar ahora todo lo que se explica en el vídeo, claro, pero el problema es que lo que se intentó vender por parte de algunos intereses económicos es que se podía evitar la gripe y sobre todo que era necesario evitar la gripe. Y aquí estamos como antes. Si hubiese un medicamento que quitase la gripe y que nadie fuese a tener gripe, sería fantástico. Ojalá, ¿dónde firmamos? Lo firmaríamos ya, como hemos intentado erradicar otras enfermedades, y algunas sí hemos conseguido erradicarla mediante la vacuna. El problema es que no tenemos ese medicamento. Tenemos otro que no ha demostrado en ningún momento, hasta el día de hoy, no ha demostrado en ningún momento ese beneficio de repente inocular esa vacuna a toda la población mundial. Eso no se ha demostrado en ningún sitio. Aquí en España se compraron 48 millones de dosis sin ningún tipo de criterio. Dosis muy, muy caras. Esto tiene muchos peligros. Entre otras cosas, aparte de los posibles efectos secundarios de la vacuna, que yo no voy a meter ahora, es también un costo-beneficio. Si estamos gastando tantísimo dinero en una vacuna que no sabemos si funciona o no funciona, de hecho sabemos que no funciona, no lo estamos gastando en otras cosas. Desde luego. Tan útiles que ahora mismo, y cualquier paciente que nos pueda estar escuchando, que está viendo cómo están las listas de espera, que está viendo cómo suben los precios de los medicamentos, que encima tienen que pagar más con el copago, pues yo creo que puede entender que no podemos haber gastado de otra manera. Y sobre todo, porque de forma interesada se ha intentado mezclar el movimiento antivacuna con el movimiento contrario a la vacunación por gripe A en toda la población. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, Sergio Minué, que como al igual que Juan explicaba mejor lo otro, también explica mejor esto, sabe mucho sobre este tema. Bueno, lo que estaba comentando es que no son antivacunas, son anti algunas vacunas, especialmente con las que no funcionan. Claro, no tiene ningún sentido ser pro vacuna de vacunas que no funcionan. Y entonces, y lo que se intentó hacer era como que los médicos que no estaban de acuerdo con esa vacuna, porque no había ningún tipo de evidencia para secundarla, pues como si fuesen antivacunas, como si fuesen en contra de cualquier tipo de ciencia, lo cual no tiene ningún sentido. Para desprestigiarlos de una forma absurda. Claro, una falacia, ¿no? Dominen a veces sí colaba, pero el caso es que no coló, porque mira, una de las pocas cosas que al final sí que han servido es que se unieron bastante médicos y médicas y bastante blogs, y por medio de las redes consiguieron formar lo que se denominó Gripe y Calma, que era una plataforma que explicaba realmente qué es la gripe y cómo están actuando también las organizaciones a partir de esto. Y se consiguió informar a la población, quizá un poco menos, pero a los profesionales mucho. De hecho, la tasa de vacunación de los profesionales en España fue bajísima. Y ahora tenemos gripe, tenemos vacuna de la gripe todavía para regalar. Que de hecho, entre otras cosas, y esto ya es como anécdota, parte de esa vacuna se ha introducido en las vacunas siguientes de otros años, y algunas se han intentado meter como ayuda al desarrollo, ¿sabes? Como no las tenemos, como aquí no lo utilizamos, se las damos a los países en desarrollo, pero se la colamos dentro del presupuesto de desarrollo, o sea que, vamos, sin sentido. Así que para terminar con este segundo vídeo, gripe y calma, ¿no? Sí. Perfecto. En el tercer vídeo habláis sobre el tiempo en la consulta con Salvador Casado y vuestras líneas, leo como he hecho antes, decían mirar la lista, abrir la puerta, cantarla, que pase el paciente, se siente, la primera frase, para romper el hielo, cuenta su problema, razona el diagnóstico, se sienta cómodo, que cuente su verdadero problema, que explore. Esto podría estar relacionado con aquello que me pasó, mirar la historia, respetar el lloro, consensuar el tratamiento, pensar en la siguiente visita, acordarse de repasar el caso, mirar la lista, abrir la puerta y todo esto en 5 minutos. Es que dicho así, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Hablasteis eso con Salvador Casado sobre la iniciativa 6 minutos que decíais trata de dignificar al profesional y al paciente, de ajustar el tiempo a las necesidades de la consulta. ¿Cómo fue esto? Claro, pues este es otro tema de los que no suelen comentar, es un cómo es posible que estemos maltratando de esta forma tanto a los profesionales como a los pacientes dentro de una consulta. O sea, ¿de verdad alguien se cree que puede contar en 5 minutos? Que 5 minutos es lo que se pide, 6 minutos es lo que se pide, pero a veces no llegan ni a 5, ¿eh? ¿Se puede contar en 5 minutos un problema verdadero a otra persona que, por más que tengas, por más o menos confianza que tengas, va a costar un tiempo? O sea, te tienes que adaptar, tienes que contarlo, el profesional tiene que pensarlo, tenemos que consensuar entre los dos un tratamiento, un pronóstico, en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, porque si esto fuesen de preguntas y respuestas de sí o no, pues esta profesión la podría hacer un mono o la podría hacer un robot. Simplemente cogería un algoritmo de sí, no, sí, no, pero el paciente es mucho más complejo que eso. Exacto. La enfermedad es mucho más compleja que esa y para eso hace falta tiempo para pensar y para explorar. Entonces, bueno, pues Salvador Casado se juntó hace tiempo con otros profesionales e hicieron la iniciativa 6 minutos. Y produjeron unos vídeos que la verdad es que a nosotros nos inspiraron mucho y explican esa necesidad de dignificar un poquito la profesión y sobre todo dignificar al paciente y darle el tiempo que merece. Porque si no, es simplemente engañar a los números. Estamos haciendo disminución de lista de espera para que cuele, a ver si cuela para las elecciones, para que parezca que hay menos lista de espera para el médico, pero con atención que podría ser mejorable. Precaria y de mala calidad, bastante, ¿no? Bastante mejorable, claro. Madre mía, yo creo que la gente que nos está escuchando igual se queda un poco asustada. Nosotros lo decimos así como un poco de tirón, pero dicho así todo junto. Y lo peor está por venir, ¿no? Que no es una forma súper chula la suya, sí. Que no te vas a quedar aquí, ¿no? Que llegan vídeos más adelante. No, claro. Bueno, pues ya te digo, esto es de lo que vaya surgiendo. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que el menor de nuestros problemas es buscar temas de los que hablar. Porque sí, porque hay un montón de gente súper guay haciendo un montón de cosas por toda España y fuera de ella. Hay un montón de profesionales que están haciendo muchísimas cosas. Lo que pasa es que como no interesa escucharles, como no interesa fomentarles, pues al final no se les escucha. Pero hay muchísima gente muy muy guay que está haciendo muchas cosas. Mira, por ejemplo, el siguiente vídeo que vamos a hacer va a ser sobre los estudiantes, en general de medicina, pero bueno, o sea, en concreto de medicina, pero yo creo que puede afectar en general también a cómo se forma un profesional. Y luego, por ejemplo, el siguiente sí que va a ser un poquito más concreto de medicamento. Y justo ahora tenéis la primicia, ningún otro medio de comunicación. Madre mía. Irolitas, estamos viendo un vídeo de la reforma sanitaria, de cómo se implantó la reforma y qué ha supuesto la reforma de 2012. Justo ahora antes de las elecciones, que yo creo que puede estar bien para replantear. Muy bien, muy bien. Sí. Muy interesante, Carlos. Y ya, bueno, lo siguiente, vamos a hacer una línea completa de vídeos sobre salud mental, que es casi un tema tabú en España, ¿no? Apenas se cuenta. No, salud mental no me refiero a saber lo que un medicamento en concreto, es entender al paciente dentro de la salud mental. Otro queremos hacerlo sobre nutrición, con una página que, bueno, de momento vamos a hacerlo con Aitor, que es el bloguero de, por ejemplo, Mi Dieta Cogea, que es un blog muy conocido de nutrición. Pues para cuando, por ejemplo, la OMS ahora dice que ciertos alimentos dan cáncer, pues ¿en qué se basa, no? Y luego uno, también una línea completa sobre la mujer en medicina, que de qué manera se ha tratado a la mujer en medicina, si se le tiene en cuenta, si no, si sigue siendo una medicina igual de machista que antes. O mira, por ejemplo, una cosa muy curiosa que nos ha pasado a nosotros, a la hora de conseguir ponentes, nos hemos dado cuenta que faltaban muchas mujeres, y no porque no conociéramos gente, mujeres que no fuesen válidas para hacerlo, sino porque hasta ahora, a los sitios donde íbamos nosotros a escuchar a conferenciantes, a las conferencias, a cualquier congreso, casi siempre hablaban hombres. Y es como es posible que incluso en las estructuras que estamos intentando cambiar generemos los mismos procesos y al final casi sea un esfuerzo encontrar mujeres, cuando es totalmente lo contrario. Es de lo más fácil, pero claro, tenemos que ir ya a otros sitios, no podemos tirar ya de lo que se hacía hasta ahora, entonces tenemos que buscar otras dinámicas. Madre mía, Carlos, te van a hacer lendakari. No sé si en Murcia existen lendakaris, pero te van a hacer. Pues mira, de momento, mira, te digo lo que me ha pasado. Juega, justo, estoy saliente de guardia y justo un compañero, un adjunto mío, me ha dicho, hola, Carlos, hola. No, me ha dicho, hola, uno cada 8 horas. Y digo, uy, mal empieza. y me dice, ¿tú qué pasa? ¿Que es que no quieres trabajar ya o qué? Y digo, ostras. Y eso, digo, joder, estás poniendo cosas del PP y del PSOE y tal. Tú fíjate cómo se ve ya. No, yo creo que me nombren nada. De hecho, yo creo que esto, o nos hacemos muy famosos de una, o nos vamos al paro, pero vamos. Madre mía. Total. Habrá que ir al exilio. Pues casi, pues casi. Bueno, Carlos Navarro al otro lado del teléfono, para las que nos estéis escuchando, de la iniciativa Uno Cada 8 Horas, danos alguna dirección web, un blog, un título de YouTube, algo donde podamos seguirte. Dime. Pues mira, de momento blog y web no tenemos todavía, porque la verdad es que tenemos pocas manos y estamos trabajándolo. Muy la bien. Manera más eficiente de encontrarnos sería, por ejemplo, en Facebook, con vale. poner uno cada 8 horas, separado, y con números, el uno con un uno, uno cada 8 horas, salimos seguro. Vale. Luego también, si pones en YouTube uno cada 8 horas, también sale y te puedes suscribir. Perfecto. Y también tenemos el Twitter, uno cada 8 y una H, para que sea más cortito, para que el hashtag no sea tan largo. Uno cada 8, H. Y nos encontráis, vamos. Muy bien. Segurísimo. Lo pondremos en nuestro incluso, blog. Vamos a poner una cuenta de banco en un futuro para que incluso, aparte de escucharnos, nos podáis financiar. Muy bien, un crowdfunding. que vendría de lujo. Vale, perfecto. Oye, ha sido un placer tenerte al otro lado del teléfono, a ver si algún día te tenemos aquí sentado y no solo al otro lado del teléfono. Ojalá. Estarás bueno, pues sí, invitado. De hecho, mira, para las jornadas que va a haber en Bilbao dentro de poco, en febrero. Eso es. Vamos a estar por allí. Me he ofrecido yo y ellos han dicho que sí de grabarles el seminario, que va a ser sobre algo súper chulo, la consulta sagrada de un paciente, cuando esa consulta que no puede ser interrumpida por la importancia que le da el paciente a la consulta, y estaremos por allí. Muy bien, haremos un especial entonces de SIAP 2016 Bilbo. Nada, pues el agradecimiento mío por habernos llamado. Vale, oye, ¿tenías alguna cancioncilla que querías poner? Pídenosla y te despedimos. Vale, pues mira, sí, hay una, aunque es un poco más animada que estas últimas, que está ahí muy relajado. Sí. Es In Your Hands de Charlie Winston. Perfecto. O sea, que me ha gustado bastante. Y mirad el videoclip, que merece la pena. Perfecto. Bueno, Carlos, nos vemos. Muchas Venga, gracias. Un abrazo a todas. Hasta luego, agur. Chao. I've got to get out of here so I can save our family from this poverty. And when I make my money, I'll send it back to you. Father, give me strength, I pray. Causing too much pain. I'm gonna look for richer lands where the money's made. I'm gonna put my whole world in your hands. I have to estamos terminando ya el programa. Esta tarde hemos tenido a Carlos Navarro de la iniciativa Uno Cada Ocho Horas. Luego dejaremos en nuestro blog colgadas las referencias que nos ha dado para que le podáis seguir si no habéis podido escuchar todo el programa. Y por nuestra parte ya está terminando esto. Nos despedimos, no sin antes contaros un super evento que va a haber en el Antzoki de Bilbo el próximo 8 de enero a las 10 de la noche. El concierto se llamará The Concert for Bangladesh, y es que en 1971 George Harrison organizó el primer concierto benéfico de la historia, respondiendo a la petición de ayuda de su amigo Ravi Shankar para asistir a los millones de refugiados de Bangladesh afectados a la vez por un conflicto bélico y una gran catástrofe natural. Compartieron escenario con él artistas de la talla de Bob Dylan, Eric Clapton, Leon Russell o Ringo Starr, en lo que acabó resultando un concierto legendario. En enero, dirigido por el músico Joaquín Salaverría, se hará un humilde pero muy fiel homenaje a George Harrison y a este directo, en beneficio del Banco de Alimentos de Vizcaya. La banda la formarán músicos de gran nivel y experiencia como Gonzalo Portugal, Daniel Merino, Nacho Beltrán, Lázaro Anasagasti, Alex Blasco, Diego Las Heras Ortiz, Sara Iñiguez, Saúl Santolaria y otros más. Para este gran homenaje se contará con diferentes invitados que podréis ver si asistís al conciertazo. Y nada más por nuestra parte. No sé si tenemos algún otro evento más para amantes del folk este fin de semana en las carreras. Bueno, en concreto el jueves en las carreras Muskis hay una actuación de un grupo de folk, que es Sango. Hace una danza plaza bastante pues divertida, pues si alguien se anime a las danzas de Euskal Herria, pues son unas danzas guiadas, entonces no hace falta saber nada, más que gozar. Eso es. Perfecto, bueno, pues hasta dentro de dos semanitas nos despedimos. Ondo pasat, a urren arte. Child, how I need you, precious heart. Young Ophelia, willow veiled, silken sailed, floating through my dreams. You were tired of the shadow life, of fears that hold us tight. I will lie beside the river now, forever and a night, forever. Este es el grupo Kula Shaker. Ophelia es la canción.